presentar algo que a mí me fascina. Hoy les quiero presentar algo que a mí me fascina. Que me da fuego por dentro y se llama la cara. Que me da fuego por dentro y se llama la cara. Yo quiero que tu papá tu hermanito a tu sobrina. Yo quiero que tu papá tu hermanito a tu sobrina. Cante con el baile junto conmigo la cara. Cante con el baile junto conmigo la cara. Bien chulo, el baile de la calandrina. Toy, toy, toy, me fascina. No quiero ser nada. El baile de la calandrina. Toy, toy, toy, me fascina. Que todos gocen. El baile de la calandrina. Subiendo el merengue para la gozadera. Subiendo el merengue para la bailadera. Ay, yo sí, se quema Paola, se quema Ivy, se quema Dolores, se quema Milagro, se quema Ramona, se quema mi Juana, se quema, se quema. Pero bueno, me da música, hay que trompezar así, si no, no vamos a matar la trompeta y dice así. Otra vez el mismo calor. Otra vez el mismo calor. ¡Me quemo! Otra vez el mismo calor. Otra vez el mismo calor. ¡Cachimbo! Yankee, ahí sí. Salsa balada, sonando tan mal. ¡Trompetas! ¡Ahora palma! ¡Sola el volumen! ¡Sola el volumen! ¡Sola el volumen! ¡Sola el volumen! Otra vez, al mismo calor. ¡Me quemo! Otra vez, al mismo calor. Otra vez, al mismo calor. Ahí. Otra vez, al mismo calor. Aquí me encuentro atrapado y estoy preso del calor. Aquí me encuentro atrapado y tengo mucho calor. Prepara mi neverita, porque para la playa voy. Prepárate una neverita, mami. Y yo me la echo un muchacho ahí. Otra vez, al mismo calor. Mi galletita. Otra vez, al mismo calor. Mami. Otra vez. ¡Apágalo! Ok, ahora vamos a mencionar los lugares que se están quemando y que se están ardiendo ahí. Como por ejemplo, se está quemando Cruz del Eje, se está quemando, se está quemando, se está quemando DJ Soto, se está quemando, se quema, se está quemando Córdoba, se está quemando La Calera, se está quemando, se está quemando, se está quemando, ahí se está quemando El Vin, donde yo nací, los chicos del comercial, se está quemando.